Lección 3. Papel de las correlaciones materiales en la partida. Para valorar bien la correlación de las fuerzas en el tablero escaqueado, ante todo hay que saber la escala de valores comparativos de cada pieza de ajedrez. En esa escala el rey ocupa lugar especial. Es inapreciable. No se puede cambiar y cualquier amenaza a su existencia debe eliminarse sin falta, pues en caso contrario acabará la partida. La pieza más fuerte del ajedrez es la dama, que en general es un alfil y un peón y medio más fuerte que la torre. La torre es un peón y medio más fuerte que el alfil o caballo. Y por fin, el alfil o el caballo equivalen, aproximadamente a 3 peones. Pero además de valor nominal de cada pieza existe el valor real, que cambia en el transcurso del juego. Este concepto, más sutil y significante, refleja la importancia de cada figura según el volumen de trabajo que desempeñe en dado momento, perspectivas dictadas por la posición en el tablero y plan de juego. La valoración correcta de la fuerza real de cada pieza determina mucho el potencial ajedrecístico del jugador. Para caracterizar la desigualdad de fuerzas en el ajedrez existe el concepto de ventaja material. Si uno de los bandos obtiene ventaja material, procura acrecentarla para quebrar la resistencia del rival o, conservando esa ventaja, cambiar más piezas y pasar a la fase final. Pero a menudo ocurre que uno de los adversarios accede conscientemente a pérdida de material. A mí, por ejemplo, me gusta mucho atacar la posición del rey enemigo y para destruir su fortaleza no me detengo ante sacrificios de mis piezas por peones que protegen directamente al rey contrario.